El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, escuchas del orden del caos. En esta emisión escucharemos death metal de la vena argentina. Nacidos en 1986, bajo las premisas de muerte, asesinatos y pudrición, se forma el sonido denso y maduro, hasta llevar a la luz el demo Vida Erradicada en 1992. Un demo con una visión algo oscura sobre el progreso de la sociedad y sus comparaciones de un pasado en donde predomina la razón y un presente donde el temor reina. Bien lo expresa la frase: nos regalan miedo para vendernos seguridad. Con el progreso social que advierte Vibrión, se presentan las dolencias humanas, las catástrofes del horror en las caras de los habitantes y las consecuencias sociales de una sociedad corrupta: el hambre, la miseria y la muerte. Un primer demo que demuestra el carácter de crítica social frente a lo que sucede. El demo no pierde vigencia cuando es visto desde la corrupción, la miseria, el temor, la muerte, sobre todo esa muerte de los pobres expuesto como carne de cañón, y la constante lucha de clases sociales que es agudizada y visibilizada por las constantes bajas en la población civil. Pasaremos a escuchar el álbum de 1995. De ese álbum escucharemos las canciones Full of Sickness, seguida de Metamorfosis y finalizando con Masiva Frustración. Esta última canción también aparece en el primer demo de la banda y está ubicada en el álbum Deceased de 1995. We'll be right back. del caos. No podemos o no podíamos continuar con este programa sin saludar a nuestro amigo y el que nos habilita el sonido espectral en la noche de este jueves. Él es Power Anti Jesus Christ, quien está en el máster y quien nos habilita el sonido espectral en la 95.2 FM. De igual manera saludamos a nuestra máster y a Black Loren, chicas demoníacas que están acá en el orden del caos. También encontramos la canción Legal Fight o Pelea Legal, una canción que enmarca y describe los intereses que se ocultan en las negociaciones de carácter político. Toda pelea está legalizada siempre y cuando cumpla con los intereses en juego. Y es que nadie le gusta apostar, o es que nadie apuesta a la paz o a la justicia sin tener intereses de por medio. Un claro ejemplo lo vemos en el panorama internacional, con lo que está sucediendo entre Siria y Estados Unidos. ¿Cómo es posible que la paz y la justicia se construyan con ataques militares por parte de Estados Unidos al régimen sirio? Una de las contradicciones presentes en el discurso del Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, y su intervención en la soberanía siria. Por otro lado, el armamento sirio ha sido desmantelado por la ONU. Con este ejemplo se habría ejercido una pelea legal si Estados Unidos hubiese invadido a Siria, con la excusa, obviamente, de obtener la justicia y de obtener la paz. Pero, ¿qué habrá detrás de esta pelea legal para Estados Unidos? ¿Qué intereses hay de por medio? una muestra de que las canciones de Vibrion, a pesar de los años, contiene vigencia tanto en lo político, social y se puede decir que también en lo económico, cuando se cita a las clases o a las clases inmorales que solo velan por sus intereses. Escucharemos Pelea Legal, seguida de Extraña Invasión Lenta y finalizamos con Áreas Contaminadas. Del Ghost. seizures, no more seizures in the run. Eradicate your life, eradicate it all. Change it all, and I can die. It's touching us. Recordamos que estamos escuchando El Orden del Caos en la 95.2 FM UFPS Radio y les anunciamos también que estamos sonando en FM Schenker, emisora online argentina. Un saludo desde El Orden del Caos. Por el momento seguiremos escuchando a Vibrion, la cual posee un sonido denso y maduro que los caracteriza como una de las propuestas de referencia en el metal argentino y en el metal suramericano. Escucharemos a continuación la canción Agresión Entrante y finalizamos con Compañero de Crimen. Epidemic, spread out of the face. Passing death. Para finalizar el orden del caos, los dejamos con el EP del 2002, denominado Instinto. SP es un llamado a la supervivencia del hombre por el hombre, a exigir la inagotable voluntad que se debe poseer en la realización de la vida, y la preparación para la lucha cuando los deseos caen, y solo la voluntad podrá levantar la realidad que ha padecido. Escucharemos Asphalt, seguida de la canción que lleva el nombre del EP, Instinto. Yeah. del caos. ha finalizado el orden del caos. Hemos escuchado desde Argentina la banda de death metal Vibrium, formada en 1986, llevando el legado de la crítica a través de la muerte, el asesinato y la decadencia que afronta la sociedad en tiempos de crisis, tiempos que no son lejanos a la realidad en la que vivimos. Recuerden que nos pueden escuchar en la UFPS Radio 95.2 FM y en Radio FM Schenker, Radio Online Argentina, todos los domingos a las 22 horas. Estamos transmitiendo desde el Averno Radial de la Universidad Francisco de Paula, Santander. del caos.